Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Saludando al amigo y compañero Bruno, que está de vuelta por Barcelona, y lo tenemos ahí en el chat de Gmail. Un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos por internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y si ustedes tienen Gmail, pues con el chat interno podemos estar comunicados e interactuar durante el programa, tal cual como lo estoy haciendo ahora con el amigo Bruno. Teléfono de la emisora 933177366. Hoy el gran inicio del circo estadounidense. Ya hicimos un programa tiempo atrás acerca de el periodo preelectoral, después el periodo electoral, que aquello es más propio de un circo que de una contienda política, y hoy con ese macro espectáculo que será la subida al trono, metafóricamente hablando, del señor Obama, pues tendremos más circo mediático en la televisión. Iremos hablando, o iremos haciendo algún comentario al respecto, pero este mon de músicas hoy abre con la voz de un bluesman norteamericano, un negro norteamericano, un afroamericano, como les dicen ahora, pero antes de esta palabra tan correcta y tan rebuscada, simplemente era un nigger, en plan despectivo, por supuesto. Pero también pertenecía a esa clase social de otra palabra despectiva y peyorativa, the color people. Entonces hace nada no más, bueno, algo más de 40 años, que todavía habían letreros por ahí en algunas partes del sur de los Estados Unidos que decía Colored People Only, o Whites and Colored, en autobuses, en sitios públicos, en lugares de diversión, en lavabos. Y este es el panorama en el cual era mucho más drástico todavía, porque el señor Hattie Ledbetter, más conocido como Leadbelly, nació en 1889, el 23 de enero del año 1889, en Luisiana, en el seno de una familia de granjeros mitad cheroquis y mitad negros. Era época de todavía de esclavitud. El señor Hattie Ledbetter, pero nos referiremos a él como Leadbelly, que era su nombre artístico. A él dedicaremos parte del programa, aparte de otros artistas y otras cantantes. Ya pondremos cantantes también, señoras negras norteamericanas del campo musical del blues. Comencemos con Leadbelly y este tema titulado Roberta. The country, I win my long clothes on. He went down to see Roberta, and Roberta was running on a freight passenger train, and she got tired of seeing him at the station, and she went running on a steamboat. He went down on the bank of the river. When he got on the bank of the river, he looked way up the river for Roberta. Oh, Roberta, sit down on my knee. Oh, Roberta, sit down on my knee. Got a lot to tell you, that's been worrying me. Well, the river, boys, I can't see. Well, the river, boys, I can't see. But I thought I'd find my old time used to be. He thought he spied Roberta to nothing but a cyber street. Thought I thought I'd find my old time used to be. Yes, I thought I'd find my old time used to be. And it was not nothing, a honey but a cyber street. When he was down on the river, sitting down on the bank of the river, when Roberta come along, and I'm down on the river, sitting down on the ground. Way down on the river, sitting down on the ground. Gonna stay right here, Lord, I tell Roberta come down. Oh, Roberta, tell me why you've been so long. Tell me why you've been so long. Across the country, I'm with my long soul. El señor Leadbelly, este tema titulado Roberta. Bien, el señor Leadbelly pronto aprendió con su tío Bob, quien le despertó el interés por la música. Él fue el encargado de enseñarle a tocar la guitarra, el acordeón, la guitarra y el acordeón, básicamente. Posteriormente se manejaba bastante bien con el piano, la armónica y el violín. Led Belly solía tocar en fiestas y reuniones, basando su repertorio en canciones de iglesia, cantos de trabajo, baladas, etc. Acompañado por una guitarra de 12 cuerdas que había adquirido en Texas. De hecho, él mismo se hacía llamar el rey de los guitarristas de 12 cuerdas del mundo. Sencillo, modesto el hombre, señor Led Belly. Un montón de músicas. Estamos poniendo otro CD en el reproductor para hacerles escuchar otro tema de Led Belly. Una colección de blues que apareció por ahí en una tienda que desafortunadamente ya cerró, Balada. Era magnífica esta colección. Tenía como 4 o 6 álbumes dobles con un recopilatorio de blues realmente, realmente bueno. Bien, ya tenemos preparado el siguiente tema y entonces les cuento más cosas de el señor Led Belly. Bueno, como todo hombre, ciñámonos a como los llamaban en aquella época, de color. Yo prefiero llamarlos como... No, a pesar de que no todos son negros negros, porque miren ahora, Obama es más bien té con leche, no llega a ser negro. Pero en fin, negros. Ya en 1901, es decir, jovencito, ahí en paralelo con el comienzo de su carrera musical, trabajó como obrero agrícola en Dallas, en Fort Worth y en New Boston. Y aparte de eso, como muchísimos otros compañeros de etnia, de raza, de grupo social, porque todos pobres, todavía no se había llegado al punto actual donde ya también dentro de los negros hay clases sociales marcadas por su ascensión social y el dinero, que es el que marca. Bien, como todos los negros de aquella época, vagabundeó por todo el sur de los Estados Unidos. Hacia 1905 fue guía y acompañante de Blind Lemon Jefferson, un cantante de blues. Blind Lemon, ya el blind nos dice que era un músico ciego, con el que aprendió muchas cosas del blues, convirtiéndose en un ejecutante prodigioso de la guitarra de 12 cuerdas. Y aquí también, en esta otra parte de su vida, muy común y a muchísimos negros americanos, hasta el día de hoy, que son los que prácticamente inundan las cárceles de todo Estados Unidos. La población penal creo que mayoritariamente es negra. Ya en 1918 es condenado a 30 años de trabajo forzado por homicidio. Puesto en libertad en 1925, es decir, 7 años después, fija su residencia en Morningstar. En 1930 es condenado de nuevo a 10 años de trabajo forzado por intento de homicidio, siendo indultado en 1934. Ya lo ven, vida no muy, digamos, no era una excepción para la época. Pero ahí lo teníamos, un hombre que iba simultaneando entradas y salidas en prisión y el desarrollar una carrera musical. Led Belly. Y el siguiente tema, curiosamente también un nombre de mujer. Ustedes se estarán preguntando por qué, yo no. Alberta. Oh, Alberta. Oh, what you want for Alberta, Georgia. Make a jackrabbit hug a hound. Oh, Alberto. Oh, Alberto. Will you tell me what in the hell you mean? The way you been, like you been drinking Benedictine. What you wanna do? El señor Led Belly y este tema titulado Alberta, la colección de la cual les hablaba, esta colección de blues del sello Art Blues, tenía títulos muy sugerentes y que daban bastante bien en el clavo con el contenido de la selección de blues que había en ellos. El primero, donde estaba el tema Roberta, lleva por título Bad Luck Blues, los blues de la mala suerte, y este CD doble, donde está el tema Alberta, lleva por título Fool Man Blues. Es el hombre fool, bueno, no el loco, pero el, en fin, Fool Man Blues. Led Belly aquí en Un Mon de Músicas. Bien, ya tenemos el siguiente tema preparado. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. E insisto, si tienen ustedes Gmail, podemos interactuar a través del chat interno. Bruno, que lo tenemos aquí en el chat, hablando sobre justamente el tema del blues, me sugiere un tema del señor Led Belly. Un gran tema. Good Morning Blues, así se titula. Y él, con la mejor de las intenciones, nos envía un link, porque este tema está incluido, ustedes también, si quieren, lo pueden ver en YouTube. Yo tengo aquí un vinilo, donde está la banda sonora de esta película, la banda sonora de la película. Pero que es la que les iba a poner, pero leyendo, veo que en esta banda sonora lo que se recoge es la banda sonora grabada con otras voces que no son exactamente las voces originales del señor Led Belly. Por lo tanto, voy a recurrir al link que nos envió el amigo Bruno para hacerles escuchar este Good Morning Blues. De todas formas, como está tardando un pelito en salir, les voy a dejar con esta versión de la banda sonora y así podemos comparar la versión una y otra, la de la banda sonora y después la versión original del señor Led Belly. Aquí tienen la primera, la de la banda sonora de la película. Teníamos ese Good Morning Blues de la banda sonora de esa película dedicada al señor Led Belly. La voz era de High Tide Harris. Ahora sí, lo que hay que destacar es que la armónica era del señor Sonny Terry y la guitarra de 6 cuerdas, porque hay una de 12 por allí, que es la que tocaba el señor Led Belly, la toca otro clásico y compañero de Sonny Terry, Ronnie McGee. Ahora escucharemos la sugerencia de Bruno, que la podemos encontrar en Led Belly, ahora en el YouTube. Ahora sí, la versión original del señor Led Belly, Good Morning Blues. Now, this is the blues. That was the white man had the blues. Cause nothing to worry about. Now, you lay down at night. You roll from one side of the bed to the other all night long. You can't sleep. What's the matter? The blues has got you. You get up and sit on the side of your bed in the morning. May have a sister and a brother, mother and father around, but you don't want no talk out of them. What's the matter? The blues got you. Well, you go and put your feet under the table and look down in your plate, got everything you want to eat. But you shake your head, you get up, you say, Lord, I can't eat and I can't sleep. What's the matter? The blues got you. Want to talk to you. Hear what you got to tell them. Good morning, blues. Good idea you do. Blues, versión original del señor Led Belly, que la podemos encontrar en YouTube. Gracias, Bruno. Un montón de músicas. Además, en esa versión que hemos escuchado, Led Belly comienza diciendo, dice, los blancos no tienen el blues porque no saben lo que es sufrir como sufrimos nosotros. Y a partir de ahí viene esa pequeña introducción y este fantástico tema, Good Morning Blues. No se olviden, martes de 4 a 6 de la tarde. El programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Bueno, en estos momentos, si ustedes están en casa y están siguiendo la tele o tienen un televisor, un ordenador que les permite conectarse a algún canal de televisión, seguramente ya están siguiendo la macro fiesta del señor Obama en Washington. Nosotros recordando a aquella minoría étnica en aquella época de los años, bueno, cuando nació Led Belly en 1889 y después estas grabaciones que son de los años 20, 30, 40. Hay una gran ilusión puesta en esta nueva magistratura. La gente es, obviamente, especialmente la población negra norteamericana, ven como en el transcurso de medio siglo, más o menos, pasan de ver a sus familiares, si es que tienen noción todavía y recuerdo de aquello, que vivían en la esclavitud, que eran segregados y ahora, mediante el sufragio universal, han podido elegir a un presidente, al primer presidente no blanco en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos recordando la música de la población negra norteamericana, el blues, una música muy muy cercana a ellos y ellas. De momento solo hemos escuchado al señor Led Belly, pero ahora nos vamos a ir a unas grabaciones que tengo aquí en un vinilo, recogidas en un álbum que se llama History of Jazz Great Blues Singers, y hay solo cantantes femeninas, solo hay mujeres. Tenemos aquí a Bessie Smith, Trixie Smith, Mary Johnson, Hosea Thomas, Chippy Hill, ¿quién más? Ida Cox, Ma Rainey, Sarah Martin. Vamos a comenzar con Trixie Smith. Le acompañan Joe Smith a la corneta, Charlie Green al trombón, Buster Bailey al clarinete, Fletcher Henderson, tomen nota, al piano, un hombre que posteriormente lideró una de las mejores big bands de esa época, y yo creo que de todas. Fletcher Henderson al piano, Charlie Dixon al banjo, Ralph Escudero al contrabajo y Kaiser Marshall a la batería. La grabación es de diciembre del año 1925. Aquí tenemos este vinilo con la señora Trixie Smith y el tema titulado He Likes It Slow. A él le gusta lento. Bueno, un pequeño inconveniente que no me había dado cuenta, y los compañeros de anoche habían dejado ya mencionaba que era un poco rápido, lo habían dejado en 45, entonces claro, estaba revolucionado el tema. Un segundo que se los pongo a la velocidad correspondiente de 33 1/3. He likes it slow. Que dice, a él le gusta lentamente, más que lento, lentamente. Y como siempre hay que buscarle, el doble sentido a los títulos de los blues y del funk, pues ya se lo pueden imaginar. He likes it slow. Trixie Smith. Bueno, ahí nos lo decía muy claramente. My daddy likes it slow in the morning. A su hombre le gusta que se lo hagan lentamente en la mañana. Trixie Smith, esa grabación de diciembre del año 1925. Lo compruebo, lo decía de memoria, exactamente. Diciembre de 1925. Un montón de músicas. Les comentaba, ¿no?, que el señor Obama, a sus 47 años, coronará una meteórica carrera política que recién se colocó bajo los reflectores del 2004. Ha sido una carrera bastante corta en comparación a otros políticos, del 2004 al 2008. Imagínense cuando juró el cargo en las... cuando juró el cargo en las escalinatas del edificio del Congreso. Me imagino que ya en estos momentos lo están haciendo. Pues será el primer presidente afroestadounidense, como dice un comunicado. Pero esto de afro, claro, el mismo caso de Led Belly. Claro, afro es muy fácil decirlo, como si todos. Como si todas las personas que no son blancas y tienen alguna raíz negra o africana sean afroamericanos. El mismo Led Belly era mitad Cherokee y mitad negro, y después y mitad africano, y mitad negro, sin saber exactamente, pues es posible que sí sus antepasados hayan sido africanos, pero después han ido las mezclas produciéndose. Y claro, ahora queda como muy bien decir, pues cualquiera persona que no es asiático o que no es oriental o que no es hispano, como le llaman ellos a todos los que vienen de Centroamérica, Sudamérica, inclusive Norteamérica, porque México está en Norteamérica, pues aparte de esos, todos aquellos que son de piel oscura y que tienen ciertos rasgos africanos, ya inmediatamente caen en esa categoría de afroamericanos. Y ahora veo esta palabra nueva, afroestadounidense. Después de ser investido como el presidente número 44 de los Estados Unidos, Obama encabezará un desfile de más de 10.000 personas por el centro de Washington. Pero no sin antes ofrecer un esperado discurso que provoca expectativas, dada, y en esto estoy de acuerdo, la buena oratoria del nuevo presidente. Ayer en un discurso, creo que fue ayer, que hizo después de otra concentración monumental, una muchedumbre, ahí un concierto donde estaban, creo que Bruce Springsteen, U2, y en otra anteriormente, bueno, en esta concretamente dio un discurso. Y el hombre sin papeles, pues se envuelve de mil maravillas. El esperado discurso. Se espera que alrededor de 1 millón de espectadores desafíen las bajas temperaturas y se congreguen para observar los históricos actos que transcurrirán bajo un inédito operativo de seguridad que incluye más de 12.000 militares y policías. Tomen nota, 12.000 militares y policías, además de patrullaje aéreo, terrestre y fluvial. Un macro acontecimiento, como todas las cosas que se montan en los Estados Unidos de Norteamérica. Después, en la noche, y aquí nos muestra también, es otra muestra de esta superficialidad de cierto aspecto de las relaciones y las relaciones sociales en los Estados Unidos. En Washington, hizo que se han restringido las fiestas, hay 10 fiestas diferentes en diferentes sitios de Washington en honor al presidente Obama, a los cuales él asistirá con su mujer y me imagino que con su familia. Cada una, imagínense, será un paso muy breve, pero asistirá a estas 10 fiestas oficiales que se celebran en homenaje a la toma del sillón de la Casa Oval por parte de la White House, por parte del señor Obama. Y mientras tanto, aquellos que han puesto toda la esperanza en este señor, especialmente dentro del país, primero, fundamentalmente las clases menos favorecidas y las menos privilegiadas, y fuera de los Estados Unidos, de las fronteras de los Estados Unidos, aquellos que esperan y tienen la gran ilusión en que la política internacional cambie, tendrán que esperar, porque estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Continuamos con el blues, Mr. Led Belly, pero vamos a escuchar a otro de los grandes del blues, el señor Big Bill Brunsey. Escuchemos un tema que lleva por título Long Tall Mama. She stands about 7 feet 9. Got a long tall mama. She stands about 7 feet 9. And when she gets to loving, holler, Papa, won't you take your time? Or when she started loving, she sure can do her stuff. Or when she started loving, all she sure can do her stuff. And she squeezed me so tight, holler, Mama, Lord, if that's enough. Got a brand new movie, Lord, it's one that she calls her own. Got a brand new movie, it's one that she calls home. And when she started kissing, make a poor man leave his home. Mama, and she do a little that. So she do a little this, Mama, Lord, and she do a little that. And when she put on full steam, make a freight train jump or try. Handsome, sweet as she can be. Such she long and tall, mama, handsome, sweet as she can be. To satisfy that woman takes more than a bumblebee. Mama, el señor Big Bill Brunsey. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 20 de enero del año 2009. Volvamos a este vinilo, History of Jazz, Great Blues Singer, que tenemos a la señora Mary Johnson. Nos va a interpretar un tema tradicional, Key to the Mountain, donde tenemos a Mary Johnson, bueno, ya la voz, Ike Rogers al trombón, Harry Brown al piano. Y aparentemente la información, eso es todo lo que nos da. La grabación es de febrero del año 1930 y se realizó en Chicago. Key to the Mountain. My man's in the mountain, and I've got the mountain key. If you want to see my man, you've got to come back. Efectivamente, no había más formación. Interesante formato: trombón, piano y voz. Y el tema lleva por título Key to the Mountain. Key to the Mountain. La señora Mary Johnson. ¿A quién teníamos allí? Teníamos a Ike Rogers al trombón y Henry Brown al piano. Chicago, febrero 1930. El señor Led Belly. Regresemos a él. Regresamos al señor Led Belly. Su descubrimiento vino de la mano de John Alomax. Este señor era un gracias a él le debemos el que hayan primeros registros de muchísimos artistas de blues. Y también este señor Lomax anduvo por ahí, por el resto de los Estados Unidos grabando, y creo que también fuera de allí, grabando música para los archivos de la Biblioteca del Congreso. Bien, fue el señor John Lomax quien en 1933 lo encontró en la penitenciaría de Angola, en Luisiana. y lo grabó para los archivos fonográficos de la Biblioteca del Congreso, ya que por aquel entonces John se dedicaba a ir por todo el sur recopilando e investigando acerca de los orígenes de la música negra. Led Belly ha sido sin duda alguna, un punto de referencia para muchos, como Johnny Lee Hooker, en lo referente al modo de vida, hobo. Ese modo de vida, los hobos eran aquellos que iban vagabundeando y que se han visto en infinidad de veces en películas, especialmente en películas, en documentales también, pero películas, subiéndose a los trenes en marcha y después bajándose de ellos. Y también está la otra parte brutal, cuando había una represión por parte de las compañías de los ferrocarriles para quitarse esa lacra de encima. Claro, imagínense, gente que paga que viaja sin pagar, y los esperaban a la llegada de las estaciones la policía o gente de las ferroviarias para bajarlos a la fuerza y cierra la policía para encarcelarlos, los hobos. John Lee Hooker también era de aquellos, como Led Belly, Sonny Terry, Woody Guthrie y los mismísimos Creedence Clearwater Revival, que versionaron su Midnight Special. Fue además el primer músico de folk blues que hizo conciertos para un público blanco fuera del sur, y también el primero en dar un concierto en Europa. Eso es el señor Led Belly, y aquí lo tenemos en otra grabación de esta colección Art of Blues, colección doble, y ahora este nuevo CD lleva por título Sunrising Blues, los blues de la salida del sol. Hattie Ledbetter, Ledbetter in New Orleans. Yeah. Go back. señor Led Belly este tema titulado In New Orleans. Si ustedes han tenido oportunidad de seguir la letra, se habrán dado cuenta que partes enteras de la letra de este tema forman parte de esa formidable, fantástica canción que popularizaron los Animals, The House of the Rising Sun. Pues de este tema viene In New Orleans, tema que nos acaba de interpretar el señor Led Belly. Led Belly, ¿qué más podemos decir de él? ¿Algún apunte biográfico? Bueno, después de que fuera descubierto por John Lomax en Angola, no en Angola la ciudad, sino una prisión en Luisiana, curioso, se dan cuenta, a una prisión en los Estados Unidos, donde seguramente en aquella época fundamentalmente la población penal eran negros, le ponen Angola. Y es como recochinea, como meter el dedo en la llaga, ¿no? Bien, después de haber sido descubierto por Lomax, en el año 1935 trabaja en Nueva York, cantando en diferentes establecimientos y dando numerosos conciertos. A primeros de 1949 hace una gira por Francia, y aquí entonces ocurre ese hecho que les decía anteriormente de ser el señor Led Belly el primer artista de blues negro que actúa en Europa. Led Belly, el viejo Led Belly, a punto de convertirse en el próximo héroe afroamericano resucitado por la industria de Hollywood. En 1971, un par de escritores americanos pues publicaron un libro titulado The Midnight Special, The Legend of Led Belly. Ese libro fue el que dio pie a esa película, de cuya banda sonora hemos escuchado antes el tema Good Morning Blues. Pero en fin, a raíz de esa película, que tiene el sello de la Paramount Pictures, la comunidad blanca americana descubrió o ha redescubierto a Led Belly y vuelve a interesarse por su figura. Hace unos meses, y cuando digo meses, estamos hablando de años, porque esto que hay aquí es lo que tenemos escrito en la parte de atrás de un disco editado ya hace unos cuantos años, entonces digamos hace unos años, algunos ciudadanos de Texas y Luisiana se disputaban acaloradamente el lugar de reposo de los restos del bluesman. Bien, aquí este disco recoge una actuación que se grabó con una grabadora de cable de la época, si era algo muy rudimentario. El sonido, a pesar de eso, para hacer una grabación de aquella época, años 49, años 49, no está mal. La razón de ser el disco es que revive para nosotros al Led Belly que vieron y escucharon los públicos blancos en la última parte de su vida. Ya no era el poderoso cantante de sus primeras grabaciones, se preocupaba de demostrar su derecho al título de rey de la guitarra de 12 cuerdas, pero de ese inmenso repertorio sacaba canciones de trabajo, Works on los Howlers, que eran las canciones estas de... Los Howlers son aquellos que cantaban a voz en cuello. Canciones infantiles, baladas, de todo. Este LP, que tiene más o menos casi una hora, es un concierto que se realizó en la Universidad de Texas justo medio año antes de su muerte, y que posteriormente se recuperó esta grabación. Si pensamos que Led Belly murió en diciembre, el 6 de diciembre del 49, seis meses antes, pues tiene que haber sido a mitad del año 1949. Bien, aquí tenemos esta grabación que se realizó con medios muy precarios en esa Universidad de Texas en el año 49. Escuchemos un tema que lleva por título Scrambled Egg Song. Scrambled Eggs son huevos revueltos, la canción de los huevos revueltos, Led Belly. Él mismo lo presenta al inicio. Escucharemos los aplausos. Thank you. Now, I was over in France a week before last. I had a month over there. And I had scrambled eggs every morning for breakfast because they never change that you tell them, you got to tell them in French. And I didn't know no French, so I couldn't tell them nothing. They just kept on bringing them scrambled eggs. But anyhow, this fella come along, he learned me how to tell him something about scrambled eggs. And after he got to talking to me, I made a little song about scrambled eggs. And I sung it to them in French, and they sang it with me. So now I'm going to sing it to you in French, but before I sing it, I'll tell you what it means. C'est bon means good, scrambled eggs. And eggs, les up. Moyer is scramble them up. May pa, bring them along. C'est bon is good. Brûlé, that means don't scorch them. Now I'm going to sing this with you. You people are so good. And tell I'm going to sing this with you. Then I'm going to ask you to go along with me after I sing it over with you. I just want you to go around with me. Yourself, and I know you can do so. Now I'm gonna sing it to you. It's just a tune I put myself, so I can have something to say about in French and do a little song. And the people add it up over there, and I believe you people will do the same thing. Now this is about scrambled eggs. C'est bon, les œufs mouillés. C'est bon, les œufs mouillés. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais pas, c'est bon, brûlé. Mais pas, c'est bon, brûlé. Mais pas, c'est bon, c'est bon. After you say, mais pas, you say, c'est bon, c'est bon. Yeah. Now, did you get that? Now, let's try it with me. And if I can hear you people's voice saying that, I know it's going to be really good. Now come with me. C'est bon, les œufs mouillés. C'est bon, les œufs mouillés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. That's good. Mais pas, c'est bon, brûlé. Mais pas, c'est bon, brûlé. Mais pas. C'est bon, c'est bon. It's so good I could sing it all night. Now we got that. Now we're gonna do it around and we're gonna swing it a little bit. Come in. C'est bon, les œufs mouillés. C'est bon, les œufs mouillés. C'est bon, c'est bon. C'est bon, mais pas, c'est bon, brûlé. Mais pas, c'est bon, brûlé. Mais pas, c'est bon, c'est bon. Scramble Egg Song. Ya contaba la historia. No perdamos esta oportunidad de seguir con Led Belly en directo. What Black. Now I'm going to give you a little jive, and it's going to be. Now this is a van driving oxen. He's driving 20 yokes of oxen. And he had to talk to his oxen. But along come a Baptist preacher, riding a big fine horse, had gold all in that horse's mouth. Now the horse is grinning, you know, just like a person. So this man is sitting down, his oxen, you know how oxen is. When he gets in a hot summer time, you see some water, you just pull the wagon on out and then lay down and rest. And so the preacher come along, he told the brother, he said, "Brother, look like you're having a little trouble." He said, "Yes, sir, Reverend." He said, "My oxen just won't go." Well, the brother said, the Reverend said, "Listen, Reverend, brother, pop your whoop and say a little cuss word to him." And said, "I'll be there, move along for you." And that was one of the preacher deacons too, you know. So the deacon, the brother asked him, "What must I say, Reverend?" He said, "Well, pop your whoop," and said, "Tow! Whoa! Whoa, up, ye body lamb, who made the back bend? Whoa, goddamn. Whoa, up, ye body lamb, who made the back bend? Whoa, goddamn. Whoa, goddamn. And whoa, goddamn, who made the back bend? Whoa, goddamn." So the reverend, the brother did. The preacher was standing there looking. Brother popped his whoop. Tire, whoa, back up, ye buck. Whoa, buck. By the land, who made the back bend? Whoa, goddamn. Now, Boston got up. Old Bill and Tom and Bill got on the knees, coming to pull it all out. All of them got up, started on out. So the Reverend said, "You done all right, brother." Says, "Keep up the good work." So the brother kept it up. He went on home. And when Boston got out, the brother came and said, 18, 19, 20 years ago, taking my big tree country store. Taking my big to a country store. I bought my gal some calico. Tire, whoa, she back a whoa, buck. Whoa, buck, and she by the land. Who made the back man? Whoa, goddamn. Whoa, buck, and she by the land. Who made the back man? Whoa, goddamn. Whoa, goddamn. The brother went on home, but his oxen had carried him home. Wow. Fantástico, el señor Led Belly en concierto, en directo en la Universidad de Texas, medio año antes de su muerte ocurrida en el año 1949. Siguiente vinilo, que será una primicia prácticamente. Estoy de vuelta en un segundo con ustedes. Martes 20 de enero del año 2009, y esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y esta es nuestra cita de los días martes con un montón de músicas. Bien, tengo aquí un vinilo. En realidad son dos vinilos que recogen las últimas sesiones de grabación del señor Led Belly, según dicen aquí. Y lo creo, porque los discos son de un sello norteamericano que recoge archivos justamente musicales, Folkways Records. es un sello serio que se ha dedicado a recoger música folclórica, blues, música con raíces, que dirían Led Belly's Last Sessions, Led Belly's Las Últimas Sesiones, parte 1 y parte 2. Del parte 1 del primer vinilo, que es curiosa la forma en que está recogido esto, porque en el primer vinilo tengo yo, veo cuatro surcos y según la lista hay un montón de canciones, 18 canciones. Lo vamos a dejar que corra todo el primer circo, el primer track, y veremos qué es lo que nos va a cantar el señor Led Belly. En principio, según lo que leo aquí, tendríamos temas como I Was Standing in the Bottom, Yes, I'm Going Down in Louisiana, I Ain't Going Down to the Well No More, Digging Liggers Hole. Veremos, les voy a dejar con este primer track de este, el primer vinilo de Led Belly's Last Sessions. Aquí lo tienen. After this thing, I'm doing tall stories and songs around these stories, you know, what you call, and I'm only calling tall tales. But I'm having myself to have tall stories. See, and I tell a big story and then play a song around the story, what it means, and show the people what it means. See, I'm on the air and I'm just doing stuff letting people know what American folk music is. Unwritten music made by the mind. How you feel, you sing. Come and sing, Brian Hollis and Reel. Mm-hmm. Yeah, I'm doing Hollis and Reel. One of them is going to be, yes, I'm standing in the bottom, wading mud up to my knees. I was working for the captain, and it's so hard to feed. Oh, whoa, gee, hey. I got up this morning and I could not lay back down. I was looking at my baby. She was fixing to leave this town. Oh, yeah, get over there. Well, I'm going. And your crying won't make me stay. Anymore, you boo. And further, I am going to be down. Oh, yeah. Ooh, get back there. That's what I wanted. Yeah, and the next one's going to be a different holiday. See, I'm going to do a little good on my hand. The next one's going to be there. Yes, I'm going down in Louisiana. Oh, my Lord. And I'm going to get on my knees. Way down in Louisiana, I get on my knees. And I heard a mighty drumming. Oh, baby, I couldn't see no train. Oh, I looked around the corner. Here come my Jane. See, that's going to be another one. You see, different. And then the next one's going to be ain't going out to the well no more. Oh, I ain't going down, oh, I ain't to the well no more. Oh, and I ain't got nothing. Oh, I can't say nothing. Oh, ain't going down. I ain't going down. Oh, sweet mama to the well no more. Oh, you said you was a true believer. Yes, I'm the true believer. Ow. I'm the true believer. Ain't going down, I ain't going down to the well no more. Tenemos al señor Led Belly en estas grabaciones, donde está siendo entrevistado, y él va contando acerca de su música, y ya lo ven, a capela, sin guitarra, va cantando estos temas. El señor Led Belly, de este vinilo, el número uno de esta colección de Folkways, The Folkways Record, The Last Sessions. Un mon de músicas, Contrabanda FM. ¿Y qué estará pasando en los Estados Unidos? No lo sé. No lo sé, porque tampoco me interesa. De ahora, de momento, ya veremos cuando llegue a casa a ver qué ha ocurrido con el gran circo que montan los americanos para impresionar al mundo. No sé, les decía, si todas estas grandes esperanzas que hay puestas en Obama van a tener un final feliz, porque Estados Unidos no es una excepción. El presidente es el que menos tiene que ver con las decisiones políticas, económicas, financieras del país. Ya se sabe que quien está detrás son políticos que están al servicio de determinados intereses económicos y sociales, y que el presidente aquí y en todas partes, y allí no es una excepción, ya les digo, pues es simplemente una marioneta, en unos países más y en otros menos, de los grupos de poder. Ya veremos. Me recuerda un mensaje que se vio en las televisiones del señor Obama, en castellano. Esto era en la época electoral, y habla sobre el sueño americano. Claro, lo que vende él y lo que venden todos es el sueño americano. Primero, el sueño de que cualquiera puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y cuando dicen cualquiera, pues está demostrado, ¿no? George Bush es efectivamente un cualquiera, un don nadie, en cierto modo, si no fuera por el apellido que tiene, y el padre, un expresidente, y los negocios que tienen en el petróleo, que tienen conexión directa con grupos de presión, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera, concretamente en Arabia Saudí, del cual el padre de Bush es consejero en asuntos de petróleo. Otro cualquiera, Ronald Reagan. Otro cualquiera, Jimmy Carter. Y así podríamos hacer una lista de unos cuantos que prueban que efectivamente cualquiera puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y que el sueño americano es que cualquiera, si se lo propone, pues lo puede conseguir, ¿no? Hay millones que no han podido conseguir ni una cobertura médica, ni social, ni educación, ni techo, y a esos millones, pues, de desfavorecidos realmente de este sistema capitalista norteamericano que enarbola la bandera a seguir como señuelo al resto de los países del mundo, pues tiene como resultado millones y millones de personas que no tienen ninguna cobertura sanitaria ni social. Y en español, el señor Obama nos vendía la moto, prometiendo pues justamente eso, el sueño americano. No se lo cree ni él. Yo, en principio, como sueño, está bien, pero al final, al no poder realizarlo, termina siendo pues lo que es, una pesadilla. Compartimos un sueño, que trabajando duro, tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. Que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto, no solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Para mantener el sueño vivo, ya lo han oído. El sueño, para mantener la pesadilla viva. Hay algunos que quieren y que piensan, bueno, quieren salir de aquella, pero hay otros que piensan que Barack Obama lo puede hacer. Yo pienso que la intención, las buenas intenciones las tiene. Ahora, que le dejen hacerlo ya es otra cosa. La sociedad americana seguirá estando dirigida por grupos de poder que en ningún caso ni se acercan al color de la piel de Obama. Eso que Obama no es, y lo comenté una vez, tiene problemas dentro, o tenía, ahora ya tiene menos, ya está elegido, pero tenía problemas dentro de la población afroamericana, la población negra norteamericana, porque no es lo suficientemente negro, y de color de piel, y también por su estatus de vida, no es lo suficientemente negro para ser asimilado por aquellas capas más desfavorecidas de la población negra norteamericana, pero tampoco lo suficientemente blanco como para codearse con los Kennedys y aquellos y los Bush y los Rockefellers, que han sido los que tradicionalmente pues dirigen desde la sombra, pero no tan a la sombra, los destinos de ese país. Y por consiguiente los de muchísimos otros. Por lo tanto, la población negra norteamericana seguirá esperando que para ellos también llegue el resultado del sueño americano. De momento sigue siendo una pesadilla. Liz Bailey nos canta I've Got a Pretty Flower, el feliz porque tiene una hermosa flor. Yes, I've got a pretty flower. Each and every day. You come by and see my pretty flower, well, you sure better stay away. You got the same kind of flowers that I got. What do you want of mine? Yeah, you got the same kind of flowers that I got. Why do you want of mine? I want to help you out of this. Just fine. Water my flower every morning and evening before that sun goes down. Water my flower every morning, evening before the sun goes down. Let me tell you one thing, that I've got the sweetest flower in this town. El señor Led Belly y este tema titulado I Got a Pretty Flower. Bien, nos decía Bruno, vaya tarde entre la esperanza de Obama y la flor de Led Belly. Pues por ahí se cruzan los caminos, amigo Bruno. La flor de Led Belly. También, bueno, esta es una, dice, I've got a pretty flower, pero en realidad está hablando de un amor, es una metáfora. Pero las flores también las llevaban en los 60 los hijos del movimiento de las flores, los hippies de California. Buenas intenciones, buenos sueños, para terminar siendo otra vez absorbidos. Digo otra vez, no porque ellos hayan sido absorbidos antes, sino otro movimiento que después ha sido absorbido por el sistema y pasa a ser simplemente otro bien de consumo. Tarde de blues, aquí en un montón de músicas en Contrabanda FM. De ilusiones se vive, pero de ilusiones no se come, ¿no? De ilusiones se puede vivir y se puede mantener a la gente con el, no como la imagen aquella del burro con una zanahoria delante y que va siguiendo siempre la zanahoria y nunca la consigue. Pues más o menos de ilusión, vendiendo ilusiones, pues se consigue lo mismo. Lo único que llega el momento en que esas ilusiones desde el estómago te dice que no se realiza, ¿no? Desde el frío del sin techo, que vuelve a reclamar otra vez sus derechos y que las ilusiones no se los cumplen. Bueno, que sigan los americanos soñando y que siga el resto del mundo soñando que Obama va a contribuir a cambiarlo. En algo sí es posible, pero tampoco seamos tan ilusos. Mississippi John Hurt nos llena de música los siguientes minutos aquí en Contrabanda FM. Ain't No Telling. Don't you let my good girl catch you here. Don't you let my good girl catch you here. She might shoot you, may cut and starve you too. Ain't no telling what she might do. I'm up the country where the cold, sleet and snow. I'm up the country by the cold, sleet and snow. Ain't no telling how much further I may go. Yeah, my dinner in Tennessee. I told you I was coming, baby, won't you look for me? Hey, hey, that's soup in the clam. The way I'm sleeping, my back and shoulders tight. Where I'm sleeping, babe, my back and shoulders tied. The way I'm sleeping, my back and shoulders tied. Gonna turn over and try it on this side. Shoot you, may cut and starve you too. Ain't no telling what she might do. El señor Mississippi John Hurt y este Ain't No Telling. Bien, nos vamos a Bremen. Nos vamos a Bremen. Y aquí tenemos ahí a Bruno en el chat. Les recuerdo el mail de Contrabanda, no solo jazz arroba gmail.com. No solo jazz arroba gmail.com. Con ese mail, si ustedes tienen también Gmail, pueden interactuar a través del mail interno. Bremen, octubre 13, 1963. Hay un sello alemán, LIR Records, que aquí en el Estado español se distribuía desde Barcelona. El sello Edixa lo editaba. Esto se editó el año 82, pero la grabación, les digo, es del año 1963. Un par de alemanes visionarios amantes del blues, el señor Lippmann y Rau, de ahí viene la R más R Records, Lippmann y Rau, nos presentan este vinilo grabado en directo de un festival de blues que se realizó en Bremen, aquel 13 de octubre del 63. Y hay una serie de grandes artistas de blues: Willie Dixon, Memphis Slim, quien más veo por aquí, Sonny Boy Williamson, Otis Pam. Y hay también una señora, la señora Victoria Spivey, cantante, y se acompaña con el ukelele. Esto era muy propio de la época de los del vodevil norteamericano, por allí por los años 40 y los traveling shows, acompañarse con un ukelele, que es lo que hace la señora Victoria Spivey. Willie Dixon al contrabajo, Bill Stepney a la batería. La señora Victoria Spivey nos interpreta este Grand Spivey. Sure wish my daddy had lived, bought his land in New York, but it's too late now, my daddy's dead and he can't talk. Wish he could have seen me do the ball the jack, but the grave diggers got him and he can't come back. Talking about my daddy, Grand Spivey, that's Stevie Dahl. He was a strong on that Galveston wharf. Everybody knew him as a hard, hard boss. King Peter told me he wore the loudest socks he'd ever seen. He just wouldn't do no work, but he never had a dream. Talking about my daddy, Grand Spivey, that's Stevie Dahl. But that 1900 storm whipped my daddy good. Say that 1900 storm ran him out of Galveston, Texas, and to a Houston neighborhood. Daddy cried, Lord, I can't move no more. Lord, you know I can't move no more. these nine little babies. Where can a poor man go? He'd take no overdose of medicine on a cold, dark night. He left nine little babies and a helpless little wife. I was so small, dropped my head and cried. And I moaned and I moaned until I almost died. That is why. Call New York my home. Victory Spivey, este Grand Spivey. La misma sección rítmica, Willie Dixon al contrabajo, Bill Stepney a la batería. Ahora tenemos a la guitarra a Matt Guitar Murphy y Memphis Slim al piano, Matt's Guitar Boogie. Thank you. Matt Guitar Murphy a la guitarra, Memphis Slim al piano, Willie Dixon al contrabajo, Bill Stepney a la batería, Matt's Guitar Boogie. Bremen, 13 de octubre de 1963. 63, efectivamente. American Folk Blues Festival de aquel año. Seguiremos con más música de este vinilo, pero antes, y antes que me olvide, este sábado, sábado 24 de enero, en la Sala Monasterio, allí abajo en Correos, vas vía La Gitana, llegas a Correo, cruzas la calle a mano izquierda, donde están esos arcos, pues ahí está la Sala Monasterio, el Paseo Isabel II, número 2, si no me equivoco. A partir de las 10 de la noche estará allí la banda Luz Verde, esta banda venezolana, que estuvo aquí el pasado martes presentando su último disco, Manual de Buenas Costumbres. Pueden escuchar el podcast del programa pasado en la siguiente dirección, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, es el programa del pasado martes 13. Luz Verde, Manual de Buenas Costumbres. Estarán acompañados por una banda, los teloneros, Los Negritos. Les voy a hacer escuchar un tema de cada una de las bandas, de estas bandas que tocan. Les repito, el próximo sábado 24 de enero en Barcelona, Sala Monasterio. Y de paso, de aquí, bueno, de aquí al final del programa, no necesariamente, porque al mail me pueden escribir cuando quieran. Si quieren venir al concierto, si después de escuchar la música les gusta lo que escuchan y quieren venir al concierto, me escriben un mail al mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, diciéndome que quieren venir al concierto, me dan su nombre y los pongo en la lista de invitados. Tengo 10 entradas para 10 personas que quieran venir este sábado 24 a ver el grupo Luz Verde en la Sala Monasterio. Ya lo saben, nosolojazz@gmail.com. Necesito el nombre de la persona que quiere venir, así estarán en la lista de invitados. Luz Verde, Manual de Buenas Costumbres, así se titula el álbum, y les voy a hacer escuchar una canción que lleva por título Excusa Fatal. Fui tu muñeco de papel. este tema, Excusa Fatal. Estarán en la Sala Monasterio este sábado, 24 de enero, aquí en Barcelona. Sala Monasterio, allí abajo, en el Paseo Isabel II. Al final de Vía Layetana, correos, cruzan la calle y en aquel edificio con arcos, ahí está la Sala Monasterio. Sábado 24, a partir de las 22 horas. Y de teloneros, Los Negritos. Me resulta más difícil soportarlo. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? El último golpe vas a dar. ¿Pero cuándo? Negritos, negritos. Este álbum salta a la vista. Ellos serán los teloneros de Luz Verde este sábado en la Sala Monasterio. Regresamos a... Bueno, regresamos al vinilo, pero nos vamos al año 63, allí en Bremen. 13 de octubre de 1963, en este American Folk Blues Festival. El tiempo, sí, tendremos tiempo para un tema. Y este tema será... ¿A quién? ¿Muddy Waters o el señor Sonny Boy Williamson? Sonny Boy Williamson a la voz y a la armónica, Otis Spann al piano, Willie Dixon al contrabajo, Matt Guitar Murphy a la guitarra y Bill Stepney a la batería. I don't know. Hay unos aplausos, no se olviden, es en directo. Y este tema donde tenemos a Sonny Boy Williamson como líder de este grupo. At 11:45, the phone began to ring. I heard someone say, "Sonny Boy," and I know that was my name. Who called you? I don't know. I don't know. But I'm still trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. The Greyhound bus, and I met the train. She wasn't on either one. I wanna know what was to blame. I don't know. I mean, the jet machine coming. I don't know. Trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. my baby. And I received a telegram. Then she called me long distance on alone. Just where I am. But what? Oh no. I don't know. I just don't know. But I'm still trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. Sonny Boy Williamson, I don't know. American Folk Blues Festival, 1963 en Bremen. Bien, Led Belly, comenzamos con él. Pues nació un 23 de enero. De aquí a unos días se celebraría su aniversario. Murió en 1949. Fue un hombre que en definitiva puede decirse que mientras Led Belly vivió su obra a caballo entre el blues y el folk, pasó bastante desapercibida para el gran público, a pesar de alcanzar algunos éxitos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, en paralelo con la difusión del blues, ha ido ejerciendo una influencia cada vez más intensa y persistente. Bien, intentamos hacer un recuerdo de su música, algunos breves datos biográficos, para terminar con Sonny Boy Williamson, allí en Bremen, el año 63, en los largos tentáculos del blues. Tengo el sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la firmeza de su carácter. Esto lo dijo en inglés, obviamente, Martin Luther King, en una marcha, la famosa marcha a Washington en 1963. Yo creo que él soñaba, I had a dream, dijo, yo creo que él soñaba también que algún día un presidente con ancestros africanos podría ocupar la White House, la sala oval de la Casa Blanca. Obama lo consiguió. Veamos si esos sueños se cumplen. Y veamos también, porque hay agoreros que dicen que tendrá mucho, esto seguro que tendrá muchísimos obstáculos, pero hay agoreros que dicen que a ver cuánto tiempo le dejan permanecer en el cargo, que no le vaya a ocurrir lo mismo que a Abraham Lincoln o lo que le ocurrió a los hermanos Kennedy. Yo espero que no, pero hay agoreros que ya lo dicen y por algo será. We'll be right back. así, bien, así, así, poco a poco hemos llegado al final de un montón de músicas. Nuestra cita aquí en Contrabanda FM los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Web de la emisora www.contrabanda.org. Contrabanda, exacto. www.contrabanda.org. Exactamente. Bien. Un montón de músicas, martes de 4 a 6, ya se los había dicho, se repite el miércoles de 10 a 12 de la mañana. Si aún así no nos pueden escuchar en estas dos oportunidades, en una en directo y otra en diferido, les queda el podcast, que ya está operativo. No solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha, donde dice categorías, tienen Buena Tarde Noctambuls o un montón de músicas. Clican allí y les saldrá la lista con los programas. Nada más, muchísimas gracias por la sintonía. Quien les ha acompañado durante estas dos horas, Antonio Narváez, les agradece el que hayan estado allí, fieles a la cita. Hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for you, my friends, listening online, thanks for being there. Espero que al señor Obama, que decía yes we can, no salgan algunos y le digan no you can't. Bye bye. Gracias.